ahora por lo menos yo te permito caminar. Y si quieres te regalo sol y mar. Excusa, sabes, no quisiera molestar, pero ¿cómo esto puede acabar? Pero ¿cómo esto puede acabar? Sí, pero ¿cómo esto puede acabar? Tiziano Ferro es uno de los principales cantantes de música pop italiana. Desde su infancia tuvo intereses musicales que lo llevaron a estudiar piano, guitarra, batería y a iniciarse en la composición musical. A pesar de haber iniciado estudios de ingeniería, ciencias de la comunicación, prefirió desarrollar una carrera artística. En el año de 1997, los productores Mara Maronchi y Alberto Salerno descubrieron el talento de Tiziano y decidieron ayudarlo a perfeccionar su técnica de canto y composición para lanzarlo al estrellato. En el 2001, Tiziano es contratado por EMI y en junio de aquel año lanza su primer sencillo, Éxodo, convirtiéndose rápidamente en un éxito español. ¿Y quién no quiere volverse a enamorar, volver a ilusionarse y volver a sentirse querida? Y al mismo tiempo, dar todo el amor que tiene para entregar. Esta canción que viene es el nuevo tema de Jonathan Lund y se llama Volverme a enamorar. Que la disfruten. Yo no puedo dejar de pensar en ti, y aunque aún no somos nada, aunque he perdido la esperanza de encontrar el camino que llega a tu corazón, y es encontrarme nuevamente con el aroma de tu vientre, y es por ti que ha nacido la ilusión de volverme a enamorar. Abandonado ya mis miedos y fue así. Pensé que volvería a vivir todos esos sentimientos que nos llegan solo en la primera vez, y ahora nada puede separarme de ti, aunque no seas mía te defiendo, enfrentando al universo, y es por ti que ha nacido la ilusión de volverme a enamorar. Abandonar miedos y fue así. Pues solo tú podrías salvarme a mí la vida. Todavía yo no sé si alcanzaré la luz, Luna nació en Cali, Colombia. Actualmente radica en Guayaquil, Ecuador. Ha sido el cantante principal desde su adolescencia en orquestas como Ventú, La Bronco, Grupo Calle y Orquesta Internacional de los Niches. Volverme a enamorar fue lanzado originalmente en el 2014 con balada pop y su video fue protagonizado por la reconocida Carolina Jaume. Hoy, Jonathan nos presenta Volver a enamorar como bonus track en género tropical pop como preámbulo al lanzamiento de un nuevo single en el mes de marzo. Jonathan Luna se caracteriza por su versatilidad, energía y carisma en los escenarios. Y ahora nos demuestra también en sus grabaciones, que son producidas bajo su propio sello, Producciones Pixeling. Solo tú, siempre tú, nadie como tú. Solamente tú y solo tú, siempre tú. Esta es una partecita de la canción que viene a continuación. Esta es de Marielle Haslam y se llama Nadie Más Que Tú. Que la disfruten. ¿Quién diría que las cosas pasan por sí solas? Cuando no lo buscaba, a mi vida llega esa persona y me llevaste de la mano donde no quería. Debo reconocer que es el que tiene todas mis manías. Todo empezó desde que llegaste tú. Solo tú, solamente tú, nadie como tú y solo tú. Siempre tú, nadie más que tú. El que lo que yo buscaba, lo que yo anhelaba, quiero estar contigo. Y estando contigo me siento segura, no tengo inquietud. Algo ha cambiado en mi vida desde que más, y tus ojos, tu pelo, tu boca, y eso que siento tan grande, no te digo que me asusta, pero a veces se me quita, tiene lo que me gusta. La artista dominicana Marielle ha logrado conquistar al público latinoamericano con su estilo y música. Ella nos presenta su sencillo Nadie Más Que Tú, un tema en el que se refleja ese sonido pop fusión con toques caribeños. Nadie Más Que Tú fue producido por el reconocido Master Chris, quien ha trabajado con artistas de gran reconocimiento como Celia Cruz, Alexis y Fido, Grupo Manía, y fue compuesto por Master Chris y Mariel, y ha grabado en los estudios de Mic Music Inc. en Puerto Rico. Nadie Más Que Tú es una canción que tiene un beat alegre, por eso la decidieron hacer en varios ritmos latinos. Es una historia que habla de esa persona que se convierte en tu otra mitad. No hay nadie como esa persona que te hace sentir completo. En el amor, no todo es de color rosa. También hay momentos de desacuerdos, pero cuando hay amor, todo se supera. Lo bueno y lo malo, como nos dice Jorge Luis del Hierro con su tema, no lo cambio por nada. Recuerdo que eras tú como mi playa, fuiste arena, fuiste sol, donde mis días siempre sosegaban. Recuerdo los minutos diluías, el tiempo desaparecía, para estar contigo me faltaban días. Jorge Luis del Hierro fue sometido quirúrgicamente en marzo del 2009 por una afección en la garganta, que le impedía cantar con normalidad. Este acontecimiento lo llevó a postergar la producción del tema No lo cambio por nada y por lo tanto su regreso a los escenarios. La producción No lo cambio por nada de Jorge Luis del Hierro presenta sonidos característicos del reggae más la fusión del pop, una mezcla que contó con gran acogida por parte de su público y que llegó a posicionarse en los primeros puestos de las emisoras del país. Hay personas que no necesitan de tanto para cautivar y se van metiendo de poquito a poquito en el corazón de los demás. Escuchemos a Diego González con su tema Más. Todo cambió cuando te vi. Jamás imaginé que habría un corazón fuera de mí, sintiendo lo que yo sentía. Fue tu voz, tus labios tal vez, tu forma de ser. Diego González participó en Código Fama, terminando dentro de los primeros 5 finalistas. Tuvo un papel estelar en la telenovela Alegrijes y Rebujos, en donde también grabó un álbum con el cual logró su primera nominación a un Grammy Latino. Obtuvo su siguiente protagonismo en Misión SOS y su segunda nominación a un Grammy Latino por el soundtrack de la novela. Diego es el álbum debut del actor y cantante mexicano, salido del reality show infantil Diego González, o simplemente Diego. El álbum fue lanzado en el año del 2005 en México, con una reedición especial al año siguiente. y una reedición para el público de Brasil con sus canciones en portugués. Te recuerdo que nos están escuchando por Radio Casa de la Cultura 940 AM o por www.radiocce.com. También les invito a visitarnos en nuestra fanpage Poetas Musicales. Esta canción que ahora viene es una invitación para que la gente recobre la confianza en sí mismo y en los demás, dejando atrás cualquier problema que haya tenido. Les dejo con Me Pierdo de Van Mozart. Sabes que no puedo estar sin ti, porque te encanta hacerme sufrir. Si con todos te has paseado, si te pierdo no te ha importado y yo muero de celos. Cuando te da la gana vuelves, me dices llorando, perdóname. Después de una semana y sin decirme nada te marchas riendo y me pierdo en toda la ciudad. Mejor me pierdo y voy tratando de olvidar, pero me queman tus besos. Van Mozart es un grupo guayaquileño que surgió en el año de 1989 con este género musical del pop rock. Su objetivo es principalmente llegar a un público adolescente. La letra de la canción Me Pierdo es sencilla, nada del otro mundo, con una temática adolescente como el amor, el desamor y la nostalgia. Me Pierdo es el tercer sencillo promocional del disco Crecer, el cuarto trabajo en estudio que registró la banda durante sus 15 años de trayectoria. Bueno amigos, nos vamos a un pequeñito espacio comercial, pero ya volvemos, así que no se despeguen. ¿Huelen eso? Se está quemando algo. ¡A Popetas! ¡Karishina! Popetas Musicales regresará después de estos comerciales. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país.

Raúl Alejandro Escajadillo Peña, conocido por su nombre artístico Alex, es un cantante y compositor mexicano. Él ha obtenido 7 nominaciones a los premios Grammy Latinos, 1 nominación al premio Grammy, 5 nominaciones a los premios MTV Latinos y fue ganador de 2 premios Billboard Latinos, ganador del premio Ariel de la Academia de Cinematografía Mexicana a la Mejor Música de Película. Solo considerado como el genio de la música pop, porque a los 17 años de edad ya había trabajado como productor musical con éxito y además de sus aportaciones constantes de experimentación y vanguardia. Su tercer álbum solista es Lección de Vuelo del 2007. En este álbum incluye la canción Intocable, la canción que acabaron de escuchar. Fue ubicada por varias semanas en los primeros lugares de la radio mexicana. Les recuerdo que nos están escuchando por Radio Casa de la Cultura 940 AM o por www.radiocce.com. También les invito a visitarnos en nuestra fanpage Popeta Musical. ¿Qué les parece si ahora nos vamos con algo de nuestro querido Ecuador? Este es del grupo Equilibre, Si te miro. Un excelente tema. Me gusta saber que un día fue más dura mi caída. Cuando mi fe se escondía, con la mirada vacía, con la noche en mis pupilas, sin rumbo y con tanta prisa de llegar al final. Si no existe este silencio, ya no sé dónde me encuentro. Hoy me siento prisionero. Si te miro no hay respiro. Se hace corto el infinito. Ya no vuelvo a ser el mismo, no. Y hasta miento que estoy vivo. Si me miras me desarmas. Llegas a sanar mi alma. Si me tocas me rescatarás. Y mi paz pierde la calma. El tiempo es mi agonía. Tus ojos son mi guarida. Descubro mi encierro en la eternidad. Quiero abrazarte y ya no sé si debo esperar. Si no existe este silencio, ya no sé dónde me encuentro. Hoy me siento prisionero. Sanar mi alma, y si me tocas me rescatarás. Si te miro es un sencillo de la banda Equilibre. Esto fue lanzado en el 2016 tras el regreso de los escenarios, después de 2 años que tuvieron como ausencia el grupo. Esta canción es dedicada a una fan que cautivó con su mirada a Fernando Escobar, quien es vocalista del grupo. Ellos mantenían contacto vía WhatsApp, por el cual pasaban conversando. Él le pasaba estrofas de la canción, pero ella no sabía que esta era para ella específicamente. Ahora vámonos con la canción Eres Tú, de la banda The Kirt, una canción muy pegajosa. Les dejo con este temita. Oh, yeah. Eres mi ángel, tú cruzas mis pensamientos con tu luz. Tú llenas mi vida, tú, con esas emociones que nos hacen brillar, dejando que ese sentimiento se impregne en todo el cuerpo. Quiero amarte tanto y que ese amor se quede adentro, muy dentro de ti, muy dentro de mí. Eres tú, solo tú, quien dulce mi momento, dejándome sin mi aliento. Eres tú, solo tú, me atrapa en sus caricias, me sonríe cuando me ama. Sé que te puedo conocer, ya no tengo miedo de estar loco por vos. Tú alimentas mi corazón, yo siento esa vibración, es tu amor que me sacude, dejando que se esté hundiendo, se impregne en todo el cuerpo. Quiero amarte tanto y que este amor se quede adentro, muy dentro de ti, muy dentro de mí. Eres tú, solo tú, impulsa mi momento, dejándome sin aliento. Me sonríe cuando me amas, solo tú. Eres tú, solo tú, quien dulce mi momento, dejándome sin aliento. Eres tú, solo tú, me atrapa en tus caricias, sonríe cuando me ama, solo tú. Dejando que ese sentimiento se impregne en todo el cuerpo. Quiero amarte tanto y que este amor se quede adentro, muy dentro de ti, muy dentro de mí. The Kirt es una agrupación quiteña, integrada por Alex Kirt en voz y guitarra, Alex Ortega en bajo y Santiago Spin en batería. Se dio a conocer su disco La Espiral de la Luz, que incluye 11 canciones de pop rock. Entre estas están Universo y Siente tu Luz. Eres tú el tema que acabaron de escuchar. El destino puede cambiar siempre toda su voluntad y depararnos cosas sorprendentes. No todo lo que queremos se puede tener, pero si lo anhelamos y luchamos, seguramente lo lograremos. Les dejo con el tema Me Declaro Culpable, de Mijares y María José. El destino puede cambiar siempre todo a su voluntad. soy uno más y me duele aceptar. Aceptar que me equivoqué no es tan fácil, pero lo haré. Ya no puedo callarlo más y aunque sé que nos dolerá, te diré la verdad. Me declaro culpable de no decirte por temor lo que esperaba, de traicionar tu gran amor por mi silencio, aunque mil veces lo grité con la mirada. Me declaro culpable de cada noche entre mis sueños y de querer seguirte amando en otra vida. El destino puede cambiar siempre todo a su voluntad. En su lista soy uno más y me duele aceptar. Aceptar que me equivoqué no es tan fácil, pero lo haré. Ya no puedo callarlo más y aunque sé que nos dolerá, te diré la verdad. Me declaro culpable de no decirte por temor lo que esperaba, de traicionar tu gran amor por mi silencio, aunque mil veces lo grité con la mirada. Me declaro culpable de amarte tanto para siempre y sin medida, de cobijarte cada noche entre mis sueños y de querer seguirte amando en otra vida. Me declaro. La canción que escucharon pertenece a la producción Me Declaro Culpable, transmitida por el canal de las estrellas. En esta canción se unen las voces de María José y Mijares. En aras del estreno de esta historia en televisión, Mijares y María José dieron a conocer un adelanto con la letra de la canción. Los besos son el símbolo del amor, a través de los cuales se puede expresar un sinfín de cosas, como nos dice Edith Márquez en su tema Ese Beso. Les dejo con el temita. Que no, que alucino, que son cosas mías. Dices que no soy la misma, que con el tiempo he cambiado. Y juras que soy experta en convertir blanco en negro, verdades en mentiras. Dices que tú no has cambiado, que soy la que imagina, pero no. Pero no, mi amor, quizá lo niegan tus ojos, quizá me mienta tu voz, pero ese beso lo dijo todo. Me dijo que alguien más se ha enamorado, que ya no me amas, que todo acabó. Pero ese beso lo dijo todo. son tonterías. Insistes en que no, que estoy alucinando, y juras que no te veo. Cuando te tiran los dedos cada vez que me acaricias, pero te cuesta tanto decir que eres mío. Pero no, pero no, no, no. Quizá lo niega en tus ojos, quizá me mienta tu voz, pero ese beso de Edith Márquez en el medio artístico se remonta a los 9 años de edad, en el año de 1982, cuando participó en el festival infantil Juguemos a Cantar, en el nombre de Heidi. En dicho programa ganó el primer lugar en el año de 1984. En el programa Setu ganó el primer álbum del concurso Canta Canta, al lado de Pedro Fernández. Luego de esta participación, comienza a aparecer como invitada en varios programas musicales. Ese beso fue el segundo sencillo del álbum Amar no es suficiente de Edith Márquez. Fue filmado en la ciudad de los rascacielos, Nueva York. Esto fue todo por hoy, pero nos vemos el próximo jueves con más de Popetos Musicales. Les recuerdo que nos están escuchando por Radio Casa de la Cultura 940 AM o por www.radiocce.com. También les invito a visitarnos en nuestra fanpage Popetas Musicales. Que tengan una excelente noche. ¡Chaos! ¡Uf! ¡Qué buenas popetas! ¡Pero ya se acabaron! ¿Te quedaste con ganas de más? Acompáñanos de lunes a viernes de 10 a 11 de la noche y los fines de semana de 7 a 8 de la noche para continuar este viaje por el amplio mundo del pop. No te pierdas esta variada gama de sabores musicales. Todo esto y mucho más aquí en Popetas Musicales.